de tu aliento y el sol dorando tu piel. Recuerdo tu cuerpo cobijándome y ya no puedo estar sin ti un solo día. Te iré a buscar, amada mía. Ven a mi isla, te espera el sol, la playa y el mar, amada mía, te quiero amar. Ven a mi isla, que este marino ya tiene su puerto, y entre mis brazos quiere amar. Siempre mi amor, oh, oh, oh. Te quiero amar, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Te quiero amar. Quiero correr contigo sobre la arena y bajo la luna, amarte, nena. Te quiero amar, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Te quiero amar. Tú eres mi dosis para no enloquecer. Las olas y el mar, el viento y la arena me hacen sentir que estás conmigo, nena. Y la bruma rodeando mi piel me hace pensar en tus labios, estoy extrañándote, wow, wow. Te quiero amar, wow, wow, wow, wow, wow. Te quiero amar, wow, wow, nena. Te quiero. Te quiero amar, te quiero amar, te quiero amar.